Pues hoy nos toca el tema, el día del Señor o el día de Jehová, como se describe en el Antiguo Testamento. Hay muchos de los versículos que citan esta frase, y sobre todo en los profetas menores. Vamos a abrir dos de ellos, el profeta Joel. Capítulo 2. Joel 2:11 dice así: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Vamos al profeta Amós. Capítulo 5, versículo 18. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Bueno, hermanas y hermanos, podríamos leer muchos más versículos, como digo, y en especial en todos estos profetas menores se menciona varias veces el día de Yahvé, día de Jehová. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Los tres primeros versículos. Primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Escuchen, lo voy a leer yo en dos versiones diferentes. Versión hispanoamericana, que le gustaba mucho a nuestro hermano don Ernesto Trenchar, los que la hayan conocido, ya está con el Señor. Dice así: mas acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis necesidad, hermanos, de que se os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que como ladrón de noche, así vendrá el día del Señor. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores a la que está encinta, y no escaparán. Otra versión, versión moderna. Mas respecto de los tiempos y las sazones, hermanos, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que como ladrón en la noche, así viene el día del Señor. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces mismo vendrá sobre ellos repentina destrucción, como dolores de parto sobre la que está encinta, y no podrán escaparse. Hemos visto que el día del Señor es día terrible en Joel. Israel quería ese día, y Amós tiene que decirles: ¿por qué deseáis que venga el día de Jehová? Porque no será día de luz, sino de tinieblas. Y aquí vemos que en el Nuevo Testamento, hermanas y hermanos, cuando leamos el día del Señor, tiene que ver con el día de Jehová del Antiguo Testamento para juicio de este mundo y para la nación de Israel, por supuesto, también. Entonces, para nosotros, ¿qué significa o cuál es el día nuestro? En el Nuevo Testamento se nos habla del día de Cristo. Y el día de Cristo tiene que ver con los cristianos, con la iglesia. El día del Señor tiene que ver como día de juicio para Israel y para las naciones. Por eso digo, hermanas y hermanos, necesitamos ser cuidadosos en los textos proféticos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para poder entender que el día de Yahvé abarca una serie de acontecimientos como los que estamos considerando. Cuando los leemos, la mayoría de las veces aparecen superpuestos en el horizonte de la perspectiva profética. Y yo diría, el día del Señor o el día de Jehová empezará en el momento que la iglesia sea arrebatada a los cielos y terminará después del milenio con los nuevos cielos y la nueva tierra. Mejor dicho, con la destrucción de los cielos y la tierra actuales, como nos habla el apóstol Pedro en su segunda carta, para establecerse el día eterno con los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que abarca no solamente la séptima semana de Daniel, la septuagésima, que es la semana 7 del gobierno del anticristo, sino que aún abarca el milenio de Jesús también. Este triunfo final de Dios va a traer consecuencias de bendiciones para unos, pero también de castigos para otros, de proporciones desconocidas hasta el momento. Por eso, repito, cuando leemos acerca del día del Señor o día de Jehová, debemos pensar que no se trata de un solo evento, sino de varios eventos separados entre sí por periodos más o menos largos, que son los eventos que venimos considerando en estos días. Los que han conocido a nuestro hermano don Ernesto Trenchard recuerdan que él siempre tenía a flor de labios la ilustración de una cordillera de montes. Muchas veces yo se lo he oído. Tanto en uno de los años yendo yo al campamento en Villar, en la provincia de Pontevedra, siendo él uno de los que daban los estudios de las dos cartas a los tesalonicenses en una semana, y la segunda semana, eran dos semanas para las chicas y dos semanas para los chicos en el mes de agosto. Y él nos hablaba en muchas ocasiones, pero después yo se lo he oído predicar, una cordillera de montes. Y parece que cuando los ves a lo lejos, están todos juntos, ¿verdad? Sin embargo, te acercas a ellos y hay un valle entre monte y monte, hay una separación. Pues él lo ilustraba queriendo decir que los profetas en el Antiguo Testamento, cuando anunciaban las dos venidas de Jesús, ellos las veían juntas, la primera como Salvador y la segunda como juez. Los profetas las veían juntas, pero hay, como vemos, 2000 años de separación entre la primera y la segunda. Hay un valle, es esta dispensación de la gracia. Así que no son, aunque los profetas las veían como la venida del Señor juntas, hay una separación entre una venida y la otra venida. Así que, pero podemos ver de lo que estoy diciendo, hermanas y hermanos, dos ejemplos. Uno en cada testamento, es decir, un ejemplo podemos verlo en el Antiguo Testamento y otro también se puede ver en el Segundo Testamento, que es el Nuevo Testamento. Vamos al profeta Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Vamos a comenzar en el versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días se cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Hermanas y hermanos, en esta porción de versículos vemos mezclados acontecimientos que tendrán lugar en distintos momentos, como son el estado eterno. Versículo 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Nos habla la Biblia al final de la revelación, es decir, al final del Apocalipsis, dice Juan, y vi cielos nuevos y tierra nueva. Entra el estado eterno. Pero miren, en el los versículos 20 al 25 de este pasaje de Isaías, y también ahora, vayan un poco atrás, al capítulo 61 de Isaías, dicen los dos primeros versículos, el 1 y el 2, 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué quiero decir con estos dos pasajes que estamos leyendo? Como verán, hay los dos acontecimientos juntos, como así los veían los profetas, las dos venidas. Recuerdan que este último pasaje que hemos leído, 61, el Señor Jesús lo leyó en la sinagoga de Nazaret. Le fue dado el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y comenzó a leer, pero él cortó en el año agradable del Señor. Él no dijo en cuanto al juicio. Él no lo mencionó. ¿Por qué? Porque tiene relación con su segunda venida. Él vino primero para salvar y él vendrá después como juez para condenar todo aquello que es opuesto a la voluntad de Dios. Así que según este pasaje, no dudamos que se trata de dos venidas de Cristo, una para salvación de los pecadores y la otra para juicio de los rebeldes. Pero ahora vamos, como he dicho, al otro testamento, al Nuevo Testamento. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, o el día de Jehová, como hemos leído en el Antiguo Testamento, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. En donde vemos aquí en este pasaje también diferentes etapas, como son el día del Señor, versículo 10, y el día de Dios, versículo 14. Frases que solo se encuentran en este pasaje de Pedro, y que si la comparamos ahora con Apocalipsis 20, este pasaje de Pedro con Apocalipsis 20, vamos a leer unos versículos. El primer versículo de Apocalipsis 20 es el versículo 11, y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y en el capítulo 21, el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y por último, el versículo 25 de este mismo capítulo: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Qué nos quieren decir estos versículos? Entendemos que se trata con el final del tiempo, el inicio de la eternidad. Cuando Dios será todo en todos, como dice 1 Corintios capítulo 15, los versículos 24 al 28. La situación mundial que estamos viviendo, queridos hermanos, y digo mundial porque afecta a todos los continentes. No solo es la situación de España donde estamos, sino una situación mundial. Sin duda que son días de trastorno, son días de inquietud, son días de violencia, de problemas a nivel nacional e internacional en todos los continentes. Y esto debería de hacernos pensar, al menos, por lo menos los que ignoran las Escrituras y no se paran a pensar un poco en las cosas de Dios, esto nos debería de llevar a prestar más atención a la palabra de Dios, esta situación que estamos viviendo. Más atención a la Biblia, porque Dios no habla por hablar, repito lo que dije anoche. Con referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo y las indicaciones predichas por Él, por el mismo Señor, por los apóstoles, con respecto al fin de esta edad presente, de esta dispensación de gracia, están tocando indudablemente a su fin. Se caracteriza que nuestros tiempos nos indican que la venida del Señor a por su iglesia puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos. Y la reanudación de sus tratos con la nación de Israel están también muy cerca. Ahora, hermanas y hermanos, estamos considerando lo que se llama en el Antiguo Testamento el día de Yahvé, el día de Jehová, o día del Señor en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa este nombre que queremos decir con el día de Jehová, con esta frase, como traducen otras versiones católicas, el día de Yahvé? Hemos visto en el punto segundo, el martes, en el punto o en el evento número 2, la tribulación, y he dicho que este día será un periodo de ira, de juicio, de indignación, de castigo, hora de prueba, hora de angustia. Veíamos todos estos versículos y he dado las citas donde se encuentra refiriéndose a lo mismo, pero con estos diferentes nombres: día de angustia, de tinieblas, como también se le conoce a este periodo en las Escrituras, Ezequiel 7:19. ¿Cómo se le conoce? Día del furor de Jehová. Por lo tanto, no son frases agradables, ¿verdad?, para quien las oiga. Esta expresión, que la encontramos multitud de veces en el Antiguo Testamento y que continúa, como estamos viendo, en el Nuevo Testamento con su equivalente, el día del Señor, es uno de los mayores temas de la profecía. Israel debería de presentar oídos atentos cuando los profetas hablaban de esto, pero tuvieron que ser castigados con cautiverios. Tanto Asiria como Babilonia fueron instrumentos en las manos de Dios para juicio de su pueblo. Después, expulsados por todas las naciones por haber rechazado al Mesías. Deberían prestar atención, pero nosotros también, la Iglesia, debemos prestar atención a estos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El día del Señor es un día importante en la profecía, y el número de veces que se encuentra evidencia la importancia que ello tiene, porque se repite muchas veces. Tiene que ver en las Escrituras con algo importante que Dios quiere que prestemos atención a ello. Como he dicho, el comienzo y la duración y el alcance de este día ha sido ha sido asunto, en muchos casos de comentaristas, ha sido un asunto de debate. Bueno, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Para mí, según los estudios que he hecho, comienzan después del arrebatamiento de la Iglesia, el día del Señor, y terminará después del milenio. No se trata de un día de 24 horas cuando leemos el día de Jehová, sino que se trata de un periodo de tiempo. No es un día de 24 horas. Ahí va a acontecer el arrebatamiento, en primer lugar, el traslado de la Iglesia, y va a terminar con el día de gracia. El día de Yahvé, el día del Señor, alcanzará el tiempo de la tribulación, los 7 años que venimos considerando, que abarcan las 70 semanas de Daniel, la segunda venida en gloria del Señor con todos sus santos para ejecutar juicio y para tomar posesión de su reino aquí en la tierra. Y el reino de 1000 años finalizará con la creación de nuevos cielos y nueva tierra después del milenio. Este día de Jehová, o día del Señor, nos dice en 1 Tesalonicenses que vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué dice esto? Porque el mundo no lo espera, y será una sorpresa para el mundo. Cuando menos lo esperen, un ladrón no avisa cuando va a robar a una casa o a una tienda, no dice tal día a tal hora yo voy a llegar para robar. Te encuentras con la sorpresa de que han robado en tu casa o en tu tienda, en tu negocio. Te encuentras con la sorpresa. Así también el mundo se va a encontrar con la sorpresa del día del Señor. En segundo lugar, será un periodo en el que Dios va a entrar de nuevo en trato con la nación de Israel. Hasta ahora Israel ha quedado aparte. Dios está tratando con las naciones gentiles, por supuesto también que el Evangelio es para los judíos, para que los que se convierten hoy formen ese pueblo de Dios que Dios está tomando de entre los gentiles, y es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero Israel ha quedado de momento aplazado, y cuando la Iglesia haya sido completada y llevada a los cielos, Dios entrará de nuevo en trato con la nación de Israel. Y ahí comienza también el día del Señor. En tercer lugar, yo veo que será día de juicio y de castigos para las naciones gentiles, el resto del mundo. Y todo ojo le verá, porque el Señor vendrá en gloria. Tiene que ver también con el día del Señor. Las naciones, y sobre todo Israel, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, es decir, los judíos, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, dice Apocalipsis 1:7, y cuyos pies del Señor asentarán en el monte de los olivos desde donde ascendió a los cielos. Esto lo dice Zacarías en el capítulo 14. Ahora, es necesario tener en cuenta dos cosas que las mismas Escrituras nos dicen para que pueda venir el día del Señor, para que ese día se acerque. Hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, que no vendrá como veíamos anoche, el día del Señor no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, decía el apóstol Pablo. El hijo de perdición. Apostasía y el hombre de pecado. La venida del Señor, estoy diciendo. Se necesitan estas dos cosas. Entonces, ¿qué acontecimientos o eventos acontecerán en este periodo del día del Señor o día de Jehová, como lo encontramos en el Antiguo Testamento? Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta según muchos de los versículos de la Biblia que en esta mañana, yo diría, si quieren tomar nota, los estudiosos. Primero, se va a formar una confederación de naciones, de estados, que formarán el Imperio Romano restaurado, según los capítulos 2 y 7 de Daniel. En el 2, Nabucodonosor tiene un sueño, está viendo una imagen colosal para él, una imagen gloriosa, su cabeza de oro, su pecho de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro y de barro cocido. Va disminuyendo en valor los metales, pero sin embargo van siendo más fuertes. Porque la plata, aunque en valor disminuya del oro la cabeza, es más fuerte que el oro. El bronce es mucho más fuerte para resistir. Y el hierro era lo que representaba el Imperio Romano, dominando las naciones con vara de hierro. Pero a Daniel se le revelan estos mismos cuatro imperios, en los imperios de los gentiles, como cuatro bestias terribles y espantosas, sobre todo la cuarta. Eso en primer lugar, se va a formar una confederación de estados que formarán el Imperio Romano restaurado. Y de hecho, no es que vaya a empezar, ya ha empezado hace años. Y estamos viviendo y nosotros pertenecemos a una confederación de estados, una unión de estados, la Unión Europea. En segundo lugar, se manifestará el líder político, como hemos venido explicando estos días, como cabeza del citado Imperio Romano, conocido como la bestia que sube del mar, como ya leíamos en Apocalipsis capítulo 13, una bestia que sube del mar, con siete cabezas y 10 cuernos. Se le conoce también como el inicuo. Leíamos anoche en 2 Tesalonicenses 2:8. Se le conoce como el anticristo, 1 Juan 2:18. En tercer lugar, la formación de un fuerte sistema religioso falso que estará bajo la autoridad de la segunda bestia o falso profeta. Y esta segunda bestia, Juan la ve subir de la tierra con 2 cuernos, semejante al cordero, pero dice que hablaba como dragón, es decir, la boca o las palabras del mismo dragón, del mismo Satanás. Es el falso profeta. En cuarto lugar, yo veo aquí otras cosas también. Habrá la separación de 144.000 sellados judíos que Dios va a sellar 12.000 de cada tribu como testigos que Él va a tener en la tierra después que la iglesia haya sido arrebatada. Hay 144.000 sellados, según Apocalipsis capítulo 7, como siervos de Dios, como testigos de Dios que tendrá Él aquí en la tierra en esos días difíciles del gobierno del anticristo, y que proclamarán, como ya vimos la otra noche, el Evangelio del Reino, como también los dos testigos, capítulo 11 de Apocalipsis, que Dios va a tener. Algunos alegan y creen que puede ser Enoch y Elías. No nos dice nada la palabra de Dios, pero sí serán para mí, en mi opinión, son dos testigos reales de carne y hueso como nosotros. Habrá el derramamiento de los juicios de Dios que caerán sobre este mundo vil, hostil, blasfemo, incrédulo, simbolizado por los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que tenemos en los capítulos del 6 al 18 de Apocalipsis. Y todo esto se relaciona, repito, con el día de Jehová, el día de Yahvé. La fuerte persecución contra el pueblo de Israel es otro evento que acontecerá. Capítulo 12 de Apocalipsis. Vemos la figura de una mujer que está a punto de dar a luz. Y el dragón está pendiente para devorar a aquel hijo que va a nacer. Y es una figura de la nación de Israel. Jesús viene de los judíos. Su naturaleza humana, su humanidad, viene de la nación de Israel. Es una figura. La mujer no es la Virgen María, como interpreta la Iglesia Católica. Es la nación, el símbolo de la nación de Israel, de donde viene Jesús. Y como se ha dicho en esta mañana, el mismo Satanás, cuando nació Jesús, intentó matarle por medio de Herodes. Tenemos en séptimo lugar la caída de la falsa iglesia profesante, capítulo 17 de Apocalipsis. Y tenemos la caída de Babilonia en el 18. La caída de la falsa iglesia es la gran ramera que se nos describe allí, que está manchada con la sangre de los mártires de Jesús, que hace mercadería con los cuerpos y con las almas. Y para mí no deja de ser otra cosa que el catolicismo romano, una falsa enseñanza, un cristianismo falso. Y la caída de Babilonia en el capítulo 17, bueno, unos lo atribuyen que se refiere igualmente a la gran ramera, por los comerciantes que van a llorar y decir ¡ay, ay, ay! De aquella donde nosotros hacíamos nuestros negocios, y está ardiendo, está siendo quemada, está siendo destruida, reducida a cenizas. Algunos alegan hoy día en el comentario de Apocalipsis que la Babilonia antigua va a resurgir de nuevo, lo que hoy es el país de Irak. Bueno, tengo mis reservas al respecto, pero para mí tanto el capítulo 17 como el 18 son diferentes maneras, en lo religioso capítulo 17 y en lo comercial en el capítulo 18, para mí tiene que ver con la misma Babilonia, con la misma ramera. En lo espiritual o religioso capítulo 17 y en lo comercial que hace, en el comercio que hace el capítulo 18. Tenemos como punto 9 la batalla de Armagedón, que ya veíamos anoche en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, ya veíamos en Apocalipsis 16:16 la batalla de Armagedón, que se llama así por el monte Arm, significa monte Megido, el monte de Megido, será allí en el valle de Israelón, pero al lado está el monte de Megido. Habrá convulsiones en el cielo y en la tierra, afectando a los astros. Lo dicen los profetas y el Señor Jesucristo en el sermón profético, Mateo 24:29 lo dice. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Así que habrá una convulsión en los cielos y en la tierra, afectando a los astros. La venida en gloria del Señor viniendo en las nubes del cielo es otro de los aspectos seguidos en todo esto que tiene que ver con el día de Yahvé o el día de Jehová o día del Señor según el Nuevo Testamento. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento va a acontecer también en este periodo del día del Señor. Los que han muerto durante los días de la tribulación, porque morirán, también van a resucitar. Lo vemos en Daniel capítulo 12, que saldrán unos para resurrección de vida, pero después otros para resurrección de condenación, en el juicio del gran trono blanco. El arresto y destrucción de las dos bestias, arresto y destrucción en el lago de fuego, cuando el Señor aparezca en gloria. El anticristo y el falso profeta son estas dos bestias que se nos describen en Apocalipsis capítulo 13, con sus ejércitos y todos sus seguidores del falso culto que ha promovido la segunda bestia, el falso profeta. Se efectuará el juicio de las naciones vivientes inmediatamente que el Señor Jesucristo se siente en Jerusalén en el trono como un hijo de David. Serán reunidas delante de él las naciones. ¿Qué son esas naciones? No se está tratando, hermanas y hermanos, como muchos lo interpretan, con el juicio final. La Iglesia Católica así lo interpreta. Los sobrevivientes que han quedado de esa batalla de Armagedón, porque como ya veíamos anoche, el Señor es el que va a intervenir. Que el Señor va a cortar esos días por causa de sus escogidos, porque por el contrario ninguna carne se salvaría, no habría vivientes en la tierra por el armamento que se va a emplear en esa guerra de Armagedón. Pero los sobrevivientes que han quedado de las naciones, el Señor Jesús va a ponerlos a su derecha y a su izquierda. Y Él dice a los de su derecha que cuando lo han hecho lo que visitarles, cuando estaban enfermos, darles de comer cuando tenían hambre, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos, hermanos, porque Jesús es judío y se está refiriendo a sus hermanos de raza, el pueblo de Israel, que es odiado, perseguido por todo el mundo. Lo que habéis hecho a uno de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis, mientras que a los de la izquierda les va a decidir lo mismo, pero en cuanto no lo hicisteis, porque le van a preguntar, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos enfermo y no te visitamos o en la cárcel? El Señor les dirá, cuando no lo habéis hecho a uno de estos mis hermanos, tampoco a mí lo habéis hecho. Y solamente los de la derecha son los que van a ser dignos de disfrutar de ese reino de paz y de justicia que el Señor trae a la tierra. Estoy diciendo todos estos eventos porque, como he dicho al principio, entran dentro de ese periodo del día de Jehová, el día de Yahvé, porque si comienza para mí después del arrebatamiento de la iglesia y terminará después del milenio, por lo tanto tenemos que ver todos estos acontecimientos, tanto en la semana 70 como en los 1000 años de reino y justicia. Se efectuará, como digo, entonces el juicio de las naciones vivientes por el mismo Señor Jesucristo, que se sentará en su trono de gloria. Mateo capítulo 25. La reunión, juicio y restauración de Israel dará comienzo. Satanás será encadenado por esos 1000 años durante ese gobierno de Cristo en la tierra, para que no engañe más a las naciones. El establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, llamado milenio, reino de Cristo sobre el trono de David, reino de paz y de justicia, reino davídico, tiene todos estos nombres con el que podemos llamar ese milenio. Será el momento cuando en la tierra se va a hacer la voluntad de Dios como ahora es hecha en los cielos. La oración del llamado Padre Nuestro, cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. Y el Señor comenzó de esta manera: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Estamos pidiendo que el reino de Dios venga, y ha de venir. Jesús no enseñaba palabras así que se le ocurrieran, que luego no tuvieran ningún significado. Todo lo que Jesús enseña ha de tener cumplimiento. Venga tu reino. ¿Y qué se pide en ese reino? Que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios en la tierra, como se hace en el cielo. Pues en la tierra se va a hacer la voluntad de Dios, porque Jesús va a gobernar con vara de hierro, igual que el Imperio Romano gobernaba con vara de hierro las naciones donde Roma pisaba. Pasaba como con el caballo de Atila, allí no crecía más la hierba. Subyugó las naciones, el Imperio Romano, y Cristo va a gobernar con vara de hierro. Ahora él no va a ser un dictador como lo fueron los emperadores, o como lo fue Nabucodonosor, o como lo fueron los hombres emperadores del mundo antiguo, y como ha habido en el día de hoy y ha seguido habiendo hasta hace poco, tanto en Europa como en África y en Asia, hombres dictadores que no les importa matar millones de personas con tal de que se haga la voluntad de ellos. Cristo va a gobernar con justicia, pero no va a tolerar que cada uno haga lo que le dé la gana. Y todas las naciones, todos los reyes de la tierra se van a someter ante él, todos los jefes de Estado, porque habrá reyes, seguirá habiendo reyes en la tierra como ahora, habrá gobernantes como los hay ahora, pero él será el rey de reyes, el rey de los reyes y señor de los señores, es decir, los que tienen señorío, gobierno, dominio, autoridad en la tierra. Él estará por encima de ellos, y del Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios, es decir, que todas las naciones serán regidas por las palabras de Jesús desde el trono en Jerusalén. Jerusalén se convertirá en la capital del mundo, porque de allí saldrá la ley y la palabra de Dios para todas las naciones. Por lo tanto, todos los gobernantes de la tierra tendrán que acatar las leyes de Dios, no las leyes de cada país como en los días que hoy nos toca vivir. La Casa Blanca de los Estados Unidos tendrá que acatar las leyes que Jesús dicte desde Jerusalén. La Casa Rosada en la Argentina tendrá que acatar todas las leyes que el Señor dicte desde Jerusalén. Y nosotros aquí en España, el Palacio el Congreso de los Diputados en Madrid, tendrá que acatar. Allí no van a decidir ni los populares, ni los socialistas, ni ningún otro color de partido. Tienen que acatar los gobernantes que estén en ese momento en España la autoridad de Jesús, y el Señor va a dar su ley para toda la tierra. Satanás volverá a ser suelto después de ese milenio, y será su última revuelta final y de ataque contra Dios. Y allí se nos habla, como yo expliqué anoche, después del milenio, que reúne a Gog y Magog, se vuelve a mencionar allí, las gentes que estén dispuestas a seguir a Jesús, donde se va a probar allí si están dispuestas a seguir a Jesús o seguir a Satanás. Ahora me dirán, ¿y cómo va a ser esto? Pues si Jesús les ha permitido poner a su derecha porque les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pues algunos les crea duda y dicen, bueno, pues si son los que pone Jesús a su derecha y son los que efectivamente son dignos de participar de ese reino de paz y de justicia que él trae a la tierra, ¿cómo es que después van a seguir a Satanás? Miren, se dan cuenta que hemos leído en Isaías capítulo 65 que el niño será de 100 años y el viejo pues podrá ser como la vida de un árbol. En el milenio, queridos hermanos y amigos, la muerte física, ahora los entierros, van a ser casos excepcionales, van a ser casos esporádicos. Cuando Jesús tenga que castigar a algún individuo, ya sea tan grave lo que cometa el pecado o la rebeldía, que Jesús tenga que castigar con la muerte. Si no, como digo, la muerte va a quedar como también en un sentido encadenada. ¿Qué quiero decir con ello para que se me entienda? Que las personas en ese momento cuando Jesús comience su reino en la tierra, sobre el trono de David, y a los de la derecha le diga, venid benditos de mi Padre, los que han tratado bien a los judíos, porque lo ha habido en todas las épocas, donde en periodos de persecución han guardado judíos en sus casas, ha habido gente que se ha jugado la vida en los días de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis querían destruir a los judíos, cuando las cámaras de gas esperaban a tantos judíos, y hay quien ha guardado judíos en su casa para que escaparan, jugándose la vida. Pues el Señor va a recompensar a esas personas que han sabido guardar a su pueblo. Así que la idea es esta, para que me entiendan. Persona que tiene 65 años en el momento cuando Jesús le dice, venid benditos, ven bendito de mi Padre. Esa persona puede vivir 1.065 años, es decir, los 65 que tiene en el momento más los 1.000 años de Jesús. El que tiene 30 será 1.030 años. El que tenga 85 podrá vivir los 1.000 años del reino de Cristo. Por eso el niño, cuando dice el niño será de 100 años, no es que sea un niño. Quiere decir que tener una persona 100 años en ese momento es ser un niño, porque pueden vivir los 1.000 años. Por eso es lo que quiere, ese es el sentido de lo que quiere decir cuando leemos el niño será de 100 años. Se le considera niño a una persona que tenga 100 años, porque puede vivir los 1.000 años. Así que, ¿por qué entonces Satanás, cuando sea suelto en ese milenio, va a tener tanta gente que le siga oponiéndose a Jesús y a Dios? Porque en ese milenio, las gentes que desde el principio Jesús ha permitido que pasen a formar parte del gobierno como ciudadanos del reino que Jesús trae a la tierra, van a seguir sus trabajos como hasta ahora para ganar el pan. Lo único que no va a haber fábricas de armas, y las armas que existan, que han quedado de la guerra de Armagedón, van a ser destruidas. Se van a convertir en arados para arar la tierra y sembrar. Y va a haber tal producción en la tierra que se nos dice en uno de los profetas menores, si mal no recuerdo, Amós, si mal no recuerdo, es Amós, que dice que el sembrador alcanzará al segador y a la inversa, el segador, mientras que unos ya están segando las cosechas, el trigo, vamos a decir, o el maíz, otro ya va adelante, ya sembrando otra cosecha, y hasta darán de hoy día, en nuestros días, estando maldita la tierra, hay lugares donde dan hasta dos y tres cosechas las tierras. ¿Cuánto más en el milenio? No habrá hambre en la tierra como la hay hoy, como la hay ahora, queridos hermanos. No habrá hambre en África ni Asia, no se llamará tercer mundo este y primer mundo o segundo mundo. No habrá diferencias. Todo el mundo trabajará en sus respectivos lugares, en los cinco continentes, y habrá producción y alimento para toda la gente, porque habrá justicia en la tierra, lo que el mundo jamás ha conocido. Las gentes hoy día piden paz y seguridad y justicia. Ahí la tenéis, dirá Dios al final de los 1.000 años. Ahí la tenéis. Y entonces, ¿por qué será que muchos van a seguir a Satanás cuando él sea suelto después del milenio? Es la última prueba que Dios va a dar a la humanidad para probar si se quedan con Jesús, que han visto el reino de justicia y de paz, o siguen al diablo. Y muchos van a seguir al diablo. ¿Pero por qué? Yo he dicho varias veces que en esos 1000 años las gentes que van a seguir trabajando se van a casar. Van a seguir en esos 1000 años habiendo nacimiento de niños. Claro que van a nacer niños. Niños que no han conocido lo que han conocido sus padres. Y va a llegar un momento en que muchos de los niños que van creciendo, a lo mejor cuando lleve 100 años gobernando Jesús, 200 años gobernando Jesús en la tierra, siguen naciendo niños que no han conocido lo que conocieron sus padres. Y ellos dirán, bueno, ¿y por qué tenemos que estar sometiéndonos a este rey? ¿Y por qué? Y en su interior están pensando así. Pero en el exterior no tienen más remedio que obedecer las leyes de Jesús, porque se obedecerán, porque Jesús gobernará con vara de hierro. Pero en el interior de muchos no están de acuerdo, de los que vayan naciendo en esos siglos. Y eso lo he vivido yo en nuestra España, lo digo aquí por los hermanos que hay de otros países, pero mis hermanos españoles de aquí de Archena, los que hayan conocido la Guerra Civil Española, pues vino una dictadura donde se fusilaba a los que eran contrarios en otra idea política, los llamados comunistas. Y hasta el día de hoy, hoy vivimos en días de democracia, ¿verdad? O sea, tenemos la Constitución española, la democracia, la libertad de que cada uno puede tener la idea política que tenga, se le respeta. Pero en los días de Franco, antes de morir, en su interior el comunista podía pensar, no tengo más remedio que someterme porque es una dictadura, pero en su interior no estaban de acuerdo con el gobierno de Franco, ¿verdad? Pero en su interior pensaban ellos, cuando llegue el momento que nosotros podamos levantar la voz. Y llegó el momento. Pues eso es lo que va a ocurrir, para que se me entienda. Satanás va a soltar, a ser suelto, y muchos van a decir, este es nuestro momento que estábamos esperando, para declarar la guerra a Dios y a su Cristo, y se unen con Satanás. Así que aún en el milenio, aparte de que la gente diga que haya justicia, que haya pan para todos y habrá paz, pues no, señores, el corazón nuestro es así de rebelde, el corazón humano es así. Aunque tengamos lo que estamos pidiendo y Dios nos lo dé, el hombre es malo de nacimiento. Y por eso allí se habla, como expliqué ayer, la guerra de Gog y Magog, pero no es ya literalmente como lo que hemos visto en 38 y 39 de Ezequiel. Esto acontecerá en el gobierno del anticristo, pero con Satanás, que es la última batalla, puesto que ha fracasado con el falso profeta y con el anticristo, ahora es él el último en oponerse a Dios. Pero nos dice que Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá, y serán lanzados al lago de fuego, donde ya está la bestia y el falso profeta. Así que habrá rebeldes también en el milenio, donde se va a probar al final, porque Dios sabe de antemano cuál es la condición de nuestro corazón, queridos amigos y queridos hermanos. Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que somos, que a pesar de que tengamos los privilegios y bendiciones que Dios nos da, somos ingratos, somos rebeldes. Y habrá todos esos niños que irán naciendo en ese milenio y crecerán y no estarán de acuerdo con el gobierno de Cristo. Se someterán porque no tienen más remedio, porque lo verán, para ellos será una dictadura. Y ellos pensarán, cuando llegue el día de que nosotros podamos hablar, nos rebelaremos, y por eso seguirán a Satanás muchos. Pero después vendrá la segunda resurrección de muertos no salvos, que serán juzgados ante el gran trono blanco de... Y allí yo veo desde Caín, el primer criminal de la historia, hasta el último rebelde de luz que haya muerto en la historia humana, hasta el último condenado que muera en esos días, para ser juzgados, y comparecerán en pie ante Dios. Y se nos dice en ese capítulo 20 de Apocalipsis, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y finalmente, de ese juicio del gran trono blanco, tenemos la purificación de los cielos y de la tierra, manchados y dañados por el pecado, como hemos leído en segunda de Pedro, con la creación de nuevos cielos y nueva tierra, que tanto Isaías hemos leído, como Juan en el Apocalipsis capítulo 21 y 22. Este será los acontecimientos en orden de ese periodo que entra dentro del llamado día del Señor o día de Jehová. Y este será el último acontecimiento antes de que venga la paz y la tranquilidad ya en los nuevos cielos y en la nueva tierra, es decir, el estado eterno. Bueno, hermanos y amigos, este cuadro que hemos visto a grandes rasgos y que nos lo presentan las Escrituras, porque todo esto que estoy diciendo tiene pasajes, citas bíblicas donde podemos encontrar lo que estoy diciendo. Conocido todo esto como el día de Jehová, que empezará, como ya hemos dicho, repentina e inesperadamente, como ladrón en la noche, para el mundo, porque no lo espera este día. Y que será caracterizado por la ira y el juicio divino. Hay muchas de las citas que podríamos ver. ¿En qué momento nos encontramos nosotros? Nos estamos encontrando, hermanas y hermanos, a las puertas del arrebatamiento. Muchas de las cosas que están aconteciendo en el mundo, el Señor dice, cuando veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Redención o condenación? Una de las dos cosas nos espera a todos los que estamos aquí en esta mañana presentes. ¿Redención o condenación? ¿En qué momento te vas a encontrar, amigo? Cristo ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Todo hijo de Adán, somos pecadores ante los ojos de Dios y no merecemos otra cosa que estos juicios terribles que estamos viendo en estos días. Pero Cristo es el arca de salvación, como lo fue para Noé aquel arca. Del juicio de las aguas del diluvio, lo que el arca fue para Noé y su familia, Cristo lo es hoy para ti, querido amigo, si te refugias en él. Si te refugias en tus ideas, en tus filosofías, en tus buenas obras porque crees que no haces mal a nadie, en tu religión porque dices, bueno, yo fui bautizado de niño, yo a mí me confirmaron mis padres o el sacerdote tal o cual. Si te refugias en todas estas cosas, el diluvio del juicio de Dios te alcanzará y perecerás. Solo Cristo es el único que puede salvarte de ese gran día de Jehová, que como hemos leído, es día terrible, día de tinieblas, día de juicio. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Cristo vendrá para recoger a los suyos, pero Cristo vendrá por segunda vez a la tierra para traer justicia y juicio también a este mundo. Y es para aquellos que hoy rechazan esta dispensación de gracia y oportunidad que Dios les da para poder ser salvos. Hermanos, porque todo esto es verdad, lo que nos dice la palabra de Dios, los que somos de Él, deberíamos de ser testigos de Cristo cada día de la semana, no el domingo cuando nos reunimos como iglesia y decir, bueno, vamos a predicar también el Evangelio de Jesucristo. Cada día de la semana en mi trabajo, la hermana en la cocina, en el mercado, en la tienda, cuando va a comprar el pan, la leche, etcétera, etcétera, a su vecina, al vecino, deberíamos ser testigos, hablar de que el juicio de Dios es inminente y evidente. Pero que Dios hoy, en su misericordia y paciencia, como hemos leído en 2 de Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es oportunidad para que el pecador hoy venga a Jesucristo, el único que puede salvar. San Pedro dijo, y voy a terminar, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aparte del nombre de Jesús que Pedro y los demás apóstoles predicaban, no hay otro nombre, ni en María, ni en San Pedro, ni en San Pablo, en quien podamos ser salvos. Fuera de Jesús no hay salvación. Por eso, hermanas y hermanos, que esto sea un reto para los que somos del Señor, para que nos sintamos testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y para los que no son de Cristo, pueda ser un inminente aviso de parte del Señor para que reconozcan que son pecadores cuyos pecados han hecho llevar a la cruz al Hijo de Dios. pero él ha muerto, su muerte Dios la convierte en salvación para ti, si tú crees. Que al Señor sea toda la gloria. Amén.